Ey, este es Julio Volte, el chamaco. Bueno, aunque para los que pensabais que me había marchado, no, continúo aquí. Lo que pasa es que estaba un poquito ocupado con el guaseta, porque me está escribiendo la gente, me están pidiendo canciones y me están pidiendo dedicatorias. Así que voy a complacer la primera que nada para un amigo que se llama David Víctor, que es un bailarín con un estilo propio, un estilo muy particular, que a mí me gusta verlo elegante como él solo. Y le voy a poner esta canción que me gusta mucho, que dice algo así como Señora Ley, y que espero que le guste. Para mi amigo, espero que te guste, la disfrutes y que esta noche la bailes y te la pones en algún sitio, ¿vale? Un gran abrazo y a continuar con ese estilazo. Porque yo creo que más estilo no he visto en mucho tiempo. Para ti, Diego Galé, Wichi Camacho y Julio Voltio, Señora Ley. Con calma. Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Si no se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema. El tema de Señora Ley para David Víctor, el bailarín con estilo, ya sabes, elegante como el solo, que esta noche estará bailando en Azúcar, así que si quieres puedes sacarlo a bailar, que seguro que te dice que sí, es uno de los que va a bailar y a divertirse, con un estilo propio que a mí me encanta, francamente. Y que seguro que va a bailar el siguiente tema, porque para mí, de la última producción de León y Torres, es la mejor canción y ya estoy recomendando a todos los DJs que la pongan, porque es tremendo tema, borracho y loco. Él es León y Torres. De su producción Vamos a Pasarla Bien, no sé qué corte es, creo que el 4. ¿Qué fue lo que

te quiero más y te olvido menos. Apenas te fuiste y estoy deshecho. Mi cielo se nubla cuando no te tengo. Esta adversidad se siente mi alcoba. ¿Cómo te lo expreso? Solo hablo un idioma y con la misma voz que siempre te implora. Devuélveme tu amor, aunque sea unas horas. Yo no tengo vida. Tú las empacaste junto a las maletas sin una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida. Y en esta curita de mi herida, porque estoy sangrando. Esta situación se pone muy grave. Mi corazoncito está vulnerable. Y a mí ya no me importa quién era el culpable. Extraño tu cuerpo, aunque ya no es mío. Desde tu partida aquí hay un vacío. Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío. Tú te llevaste hasta el perrito de la casa que dormía conmigo. Yo no tengo vida. Tú la empacaste junto a las maletas sin una despedida. Y hoy mi corazón de este Bueno, hasta aquí dio todo lo que podía decir el programa del día de hoy. Espero que lo hayáis pasado súper bien, que os haya gustado la selección musical de un servidor para vosotros a través de la 91.8 de la aplicación que ya os habéis descargado todos, incluido a Pilar, que está con David escuchándome desde casa y preparándose para salir a bailar esta noche. Que no se derrumbe nadie, porque volveré la semana que viene aquí en punto de las 7 y continuaré con lo mejor de la música. Y pronto nos vamos a ver en el puerto, en la terraza Bembé, un domingo, con todos los DJs de la Z poniendo algunos temas para que vengáis a bailarlos y lo pasemos súper bien. Bueno, me voy a marchar poniéndonos una última canción que espero que os guste. Es un súper clásico, clásico, clásico, súper clásico. De alguien que normalmente no canta salsa. Y que suena bastante mal, ¿eh? Y como suena tan mal, lo vamos a cambiar. Era una lástima porque era la carta de amor de Juan Luis Guerra, pero hacía tiempo que no la oía y suena horrible. Bueno, llegó el sabor y se va el sabor. Pero os dejo con la mejor parrilla musical del momento, la emisora latina por excelencia del verano, la más fresquita, la que pone la mejor salsa y la que trae el sabor. Ser felices y recordar que la semana que viene lo traeré otra vez aquí a las 7. Saludos para todos, se os quiere. Bye, bye, bye, bye. A ver si este quiere decir algo. No quiere decir nada el vergonzoso de la tarde, que es mi cosa pequeña que ha venido a acompañarme. Bueno, llegó el sabor. Hasta la semana que viene. Gracias a todos por escribirme a través del WhatsApp. Es que no me quiero ir, es la cosa, ¿eh? Pero sí, me marcho. Me marcho sin no deciros que os quiero y que he estado encantadísimo de estar aquí con vosotros. Os dejo con Los Bam Bam. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular.